La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor. Y si aún sigues escuchando, ya es demasiado tarde para ti. Hoy vamos a realizar un monográfico exhaustivo sobre la figura de H.P. Lovecraft y esa mitología suya tan particular. Recuperaremos una entrevista que realizamos hace algún tiempo a uno de los mayores expertos en el tema y además os ofreceremos documentos sonoros exclusivos jamás escuchados en ninguna parte, como una carta reveladora escrita del puño y letra del maestro de Providence, así como una inquietante dramatización de uno de sus relatos. Y mucho más, mucho más. Es la hora de comenzar. Abrochaos los cinturones. Escuchas La órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. La órbita de Endor, la órbita de Endor, la órbita de Endor, la órbita de Endor. No está muerto lo que puede yacer eternamente. Y con el paso de incontables egos, hasta la misma muerte puede morir. Los amantes del horror lovecraftiano ya saben cómo interpretar estas palabras. Los demás, seguid escuchando atentamente, aunque la dirección del programa no se hace responsable de la pérdida de vuestra razón a causa de las siguientes informaciones. Hoy os invitamos a que os situéis a nuestro lado, en el centro de un círculo arcano, y a viva voz invoquemos a los dioses primigenios, con motivo de ser absorbidos por un mundo poblado de monstruosidades innombrables, cuyo destino fatal para toda la humanidad no puede soslayarse. Recorreremos las calles góticas de la misteriosa ciudad de Arkham. Trataremos con personajes de aspecto extraño y hedor nauseabundo, y estudiaremos antiguos grimorios que pondrán a prueba nuestra cordura. Hoy, todo el horror cósmico nos sobrevendrá, de la mano del escritor de culto más incomprendido, pero fascinante, que ha dado la literatura terrorífica. Hablamos, por supuesto, de Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. El creador de las pesadillas más pavorosas que puedas imaginar. Ya es demasiado tarde para ti. No puedes escapar a este dossier. Un dossier que a medida que escuches, te irá volviendo lenta, pero insoslayablemente, loco de atar. Para hablarnos sobre la obra de este extraño escritor, así como la no menos rara vida que llevó, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Sergio Armisen, una de las personas que más datos puede ofrecer sobre H.P. Lovecraft. Bienvenido al programa, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de nada, vamos a presentar tu página web, ya que gracias a ella yo he podido descubrirte, hablar contigo sobre el tema que nos ocupa y cerciorarme de que eres la persona indicada para hablar sobre estas cuestiones. Bueno, lo primero que te contaré es que, bueno, la página de hplovecraft.es nació como yo, mi profesión es, bueno, yo me dedico a internet, soy webmaster para una empresa para que hacemos páginas comerciales. Entonces, bueno, yo había leído bastante a Lovecraft cuando era un adolescente. Entonces, pues hace cosa de 6 o 7 años, vi una edición completa de sus obras y digo, ah, pues voy a retomar este interés porque me gustaba mucho, ¿no? Entonces, claro, hoy en día pues también la primera tendencia, que lo primero que haces, ¿no?, aparte de retomar la lectura, es ver cómo está el tema de las webs de este hombre. Entonces, en castellano lo que había era un poquito, bueno, regulín, había cosas muy meritorias, ¿no?, pero la mayoría estaban ya mucho tiempo hechas, desactualizadas. Entonces, bueno, me pareció una idea divertida, pues como entretenimiento casi, como homenaje al gran maestro, pues hacerles una página. Entonces, la página lo que ofrece, bueno, es más o menos lo que uno espera encontrar en la página de un escritor que además ha conseguido crear un universo tan rico y tan personal, ¿no? Entonces, puedes encontrar una breve biografía, ¿no?, de Lovecraft, ¿no? Pues también hay una especie, lo que yo llamo la Hepedia, que es como una especie de Wikipedia donde salen, pues bueno, pues los personajes, los monstruos que creó Lovecraft en todos sus escritos, evidentemente una bibliografía, ¿no?, que creo que es fundamental, ¿no?, en la página de cualquier escritor. Y luego también hay unas secciones, por ejemplo, una que se llama Precursores, ¿no?, que habla de los, aunque Lovecraft tenía un estilo muy personal, bueno, pues él tenía sus influencias, ¿no?, y había rendido homenaje a sus grandes ídolos, ¿no? Bueno, ya sabemos todos, pues Poe, Machen, Lord Dunsany, etcétera, ¿no? Y luego otra que también me parece bastante importante, que se llama Adeptos, porque es que después, aunque no de una manera muy regular, ha habido gente que ha intentado un poco continuar, ¿no?, con la obra de Lovecraft y con el legado de Lovecraft, ¿no? O sea, estamos hablando de los, sobre todo de August Derleth, ¿no?, de, en cierta medida, pues Robert Bloch también, ¿no? Y luego también tenemos un foro, que ahora mismo el foro es diríamos la parte más animada de la web, ¿no? O sea, yo por razones personales, ¿no?, llevo un tiempo sin actualizarla, pero bueno, el foro tiene una vida propia y invito a todo el mundo a que la visite y que me envíe pues sus impresiones o sus propuestas de colaboración, ¿no? Si yo fuera un oyente que nunca hubiera leído nada sobre Lovecraft, incluso si nunca hubiera oído hablar sobre él mismo, ¿qué podrías decirme sobre este autor? ¿Quién es Lovecraft? Vale, esta es una pregunta muy, o sea, muy típica, ¿no? O sea, para empezar, a una persona que no ha leído nunca Lovecraft, lo primero que le diría es que por lo menos le diese una oportunidad, porque puede ser una fuente de gran diversión, ¿no?, y de gran entretenimiento. Entonces, primero creo que a Lovecraft hay que aproximarse a través de sus escritos, ¿no? O sea, lo primero es que te guste el escritor, luego si te interesa, te guste lo que escribe, luego si te interesa mucho ya puedes meterte a conocer a Lovecraft la persona, ¿no?, que en cierto modo es indisoluble, ¿no?, de lo que escribe, ¿no? De todas formas, a una persona, Lovecraft tiene un corpus literario pues bastante extenso, sobre todo en relatos cortos, no hizo novela, o sea, porque de hecho sus relatos, que pueden considerarse novela por la extensión en páginas y en palabras, son, yo los veo más como relatos que son muy extensos, ¿no? Entonces hay que seleccionar bien cuando te aproximas por primera vez a Lovecraft, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente a quien no lo ha leído nunca le invitaría a leer, por ejemplo, La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Porque diríamos que antes que empezar a leer quizá algunos relatos más complejos de él, ¿no?, La sombra sobre Innsmouth, por ejemplo, fue de los primeros que leí de él y fue el que más me enganchó, ¿no? Porque dentro de lo que es su obra, ¿no?, es bastante bastante ágil, ¿no?, bastante trepidante, ¿no?, y creo que es una buena primera lectura de Lovecraft. Si ya te gusta eso, si ya te hace ti, ¿no?, pues entonces ya te puedes ir metiendo en cosas. Yo, por ejemplo, aunque todo el mundo reconoce, y yo también lo pienso, que una de sus obras cumbres es la en las montañas de la locura, yo no lo recomendaría como primera lectura de Lovecraft, ¿no? Porque me parecería un poquito... Es demasiado dura, demasiado densa, ¿sabes? Demasiado compleja, ¿no? Entonces, hoy en día, sobre todo, hay muchas compilaciones de relatos, ¿no? Que se pueden comprar de Lovecraft, ¿no? O sea, por ejemplo, hay la clásica, que es Los mitos de Zulu, para que nos entendamos, que es de Alianza Editorial, que se puede encontrar en cualquier librería, en edición de bolsillo, ¿no? Y es, diríamos, una compilación que hizo Rafael Llopis en los años 70, más o menos, ¿no? Y que contiene tres o cuatro relatos de los mejores de Lovecraft, entre ellos La sombra sobre Innsmouth, que antes he mencionado, ¿no? Y luego algunos de los mejores relatos que escribieron sus adeptos, ¿no? Entonces, es una buena manera de empezar. O por otro lado, pues te puedes comprar las magníficas ediciones de la narrativa completa que ha hecho Valdemar, ¿no? Que ahí lo tienes todo, ¿no? Y son preciosas. O sea, son muy recomendables. ¿La obra de Lovecraft deberíamos encuadrarla dentro de la fantasía, el terror, la ciencia ficción? Él mismo definía su... Vamos a ver, él tocó todos los palos, ¿eh? Porque él incluso, por ejemplo, se atrevió con el pseudo relato de ciencia ficción algunas veces, ¿no? Pero ciencia ficción pura, como es en Los muros de Eryx, ¿no? Que diríamos que es uno de los relatos precursores de la ciencia ficción de toda la vida, ¿no? De astronauta que va al espacio y le pasan cosas en el espacio. Entonces, pero él, su verdadero cuerpo literario, a él lo que él le gustaba, él siempre lo definió como terror cósmico, ¿no? Entonces, a él uno de los rasgos más característicos del pensamiento de Lovecraft es su ateísmo, ¿vale? Él y su ateísmo y, por increíble que parezca, su desdén por la explicación, la superchería sobrenatural, ¿no? O sea, no... Quiero decir, aunque alguna vez tocó el tema, a él el relato de fantasmas al uso, por ejemplo, de hombres lobo y vampiros, a él no le gustaba, ¿vale? Entonces él creó este tema que él mismo llamaba terror cósmico, ¿no? Entonces su idea era que, claro, el hombre, cuando el hombre que todos nos vemos como algo tan importante y tan único y tan maravilloso, ¿no? Cuando se le enfrenta al cosmos, al universo, a la enormidad del universo, es menos que un microbio. Y de ahí él hacía proceder su gran terror, ¿no? O sea, la mayoría de sus llamados monstruos son en realidad pues razas alienígenas, ¿no? Que son totalmente ajenas a los conceptos de moralidad, de amor, de amistad, y por eso que vamos, o sea, que tratan al hombre como con la misma ligereza con la que nosotros pisamos una hormiga, ¿no? Y de ahí es de donde él hace emanar su terror, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerle honor a él y seguir hablando de su terror cósmico, ¿no? Entonces el oyente que se lo tome como quiera, ¿no? Pero vamos, también puedo decir que el que se aficiona a las teorías, al relato de horror, para disfrutar con Lovecraft, o sea, es el gran género que le pega más, ¿no? Además tenía un estilo narrativo bastante particular, increíblemente descriptivo, hasta el punto de no tener reparos en utilizar una página entera para relatarnos cómo era aquella habitación vacía con las ventanas abiertas donde empieza la historia, por poner un ejemplo. Podemos decir que no tenía nada que ver con esa forma de escribir ágil y trepidante de otros escritores del mismo género. Hasta puede parecer empalagoso si el primer relato de Lovecraft que cae en tus manos tiene que ver con su ciclo onírico o sus relatos de nostalgia como La noche del océano. Sí, tienes toda la razón. De hecho, creo que es, por ejemplo, una cosa que se habla mucho y se comenta mucho es la dificultad que tiene, o sea, la mala suerte que tiene Lovecraft, que ya está considerado un escritor del canon americano, o sea, un escritor importante, ¿no? De hecho, la Library of America publicaron sus obras completas hace poco, y eso es un honor que se le concede a muy pocos escritores americanos, o sea, de hecho me parece que vivos solo están Philip Roth y no sé quién más, pero vamos, o sea, es un gran honor, ¿no? Es entrar en el canon norteamericano, pero claro, lo que iba es que Lovecraft, por ejemplo, ha tenido mucha mala suerte con las adaptaciones cinematográficas, ¿no? O sea, no hay ninguna gran adaptación cinematográfica de la obra de Lovecraft pura y dura, ¿no? Entonces, yo creo que se debe a su estilo, o sea, el mismo Lovecraft reconocía en sus cartas que él, por ejemplo, era muy malo con los diálogos. O sea, era muy malo con los diálogos, hombre, y que su terror se basa sobre todo en la atmósfera, en un ritmo muy parsimonioso, claro, esto es muy difícil de llevar al cine, y por eso hay gente a la que le aburre leer Lovecraft, tampoco tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos como ejemplo la que hablábamos antes de Las montañas de la locura, que es una de sus obras cumbre, como y todo el mundo coincide en eso. Bueno, pues el intríngulis de la historia es unos científicos, lo descubren unos científicos mirando unos grabados en la piedra. Y igual está como 20 páginas hablando de los grabados en la piedra, claro. Entonces esto a la gente, hoy en día, además con la obsesión que hay con el ritmo y con la rapidez de los eventos, claro, esto hay gente que realmente le puede aburrir, pero claro, al que le gusta, pues le gusta mucho, ¿no? Es simplemente su peculiar estilo, o sea, y eso sí que o lo tomas o lo dejas. Has mencionado que su obra no ha tenido mucha suerte en la gran pantalla. Luego hablaremos sobre Lovecraft y el cine. Pero siguiendo con ese estilo único de escribir que le caracterizaba, hay que explicar que los héroes de Lovecraft no eran tales, sino que los auténticos protagonistas de la historia son los escenarios, la atmósfera, los cultos que aparecen en las narraciones, criaturas mefistofélicas que solo son mencionadas aunque su huella indeleble marque a los personajes que luchan contra ellas. Podría decirse que los seres humanos que llevan la carga dramática de los relatos lovecraftianos no están pensados para que el lector sienta cierta empatía hacia ellos, sino que son simples hilos conductores. No son héroes en sí mismos, ya que cumplen un papel totalmente secundario. Absolutamente. O sea, Lovecraft era, yo creo que era particularmente malo, No le interesaban los personajes. O sea, los personajes humanos no le interesaban. Generalmente, quiero decir, vamos, el personaje humano típico de Lovecraft es un profesor universitario que descubre un gran secreto y se muere de miedo cuando lo descubre. Quiero decir, no tiene héroes humanos Lovecraft casi nunca. Además, casi siempre a sus protagonistas les reserva un final espantoso, en el mejor de los casos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, algunos relatos como El horror de Red Hood, donde diríamos que el protagonista es un policía, bueno, un policía así, un tío, ¿no? Bueno, como los de los años 30, ¿no? Un héroe heroico, diríamos. Bueno, el relato es fallido, no le sale bien el asunto, ¿no? Creo que Lovecraft es que no le interesaban demasiado las personas, o sea, las personas en su literatura, ¿eh? O sea, porque luego también creo que conviene hablar un poco de que sobre Lovecraft la persona se tiene el concepto de que era una especie de misántropo que odiaba a la gente, y eso yo no creo que sea así, ¿vale? O sea, no me parece así, me parece una persona que era bastante sociable a su manera. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? O sea, que nos guste mucho Lovecraft tampoco quiere decir que no podamos detectar que había ciertas cosas que no explotaba en su literatura, y claro, como no explotaba el personaje humano, tampoco explotaba los diálogos, y por eso es tan difícil de llevar al cine precisamente. Tú dices que Lovecraft no era misántropo, pero cuando se sumerge uno en su mundillo literario se percata de que conservaba, entre otras ideologías dudosas a día de hoy, un sentimiento xenofóbico y racista muy desarrollado, que no duda además en plasmar en sus propias escrituras. En eso estoy de acuerdo contigo. Se me va a echar mucha gente a la... porque bueno, los Lovecraft tienen bastantes seguidores, más que seguidores, adoradores, que parece que Lovecraft no puede hacer nada malo. Yo he leído un par de biografías de Lovecraft, también me he leído sus cartas, porque yo creo que es un tema muy interesante del que podríamos hablar luego más tarde, de sus cartas. Y yo considero que Lovecraft durante la mayor parte de su vida fue un racista. Es así. O sea, es más, se dice que uno es esclavo de sus palabras, y creo que no hay nadie más esclavo de sus palabras que un escritor. Entonces, en la literatura de Lovecraft, pues hay relatos con un corte decididamente racista y xenófobo, ¿no? O sea, El horror de Red Hood que he mencionado, pues habla de las hordas mongólicas que pululan por Nueva York con verdadero odio y crispación, ¿no? Entonces, yo no te voy a negar que este hombre... Luego, por ejemplo, también lees algunas cartas que se carteaba con Robert de Howard, ¿no? Que Robert de Howard, bueno, como sabréis, es el creador de Conan y Solomon Kane, entre otros, y esas cartas destilan racismo. Es así. O sea, quiero creer que al final de su vida, Lovecraft, pues bueno, pues se hizo bastante más tolerante, ¿no? En sus posiciones, porque políticamente también era un reaccionario del copón. Entonces, quiero creer que se hizo más tolerante hacia el final de su vida, pero si a mí me preguntas si yo opino que Lovecraft era un racista, sí que lo era. Otra cosa es decir que Lovecraft era un misántropo, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se ha distribuido la especie de que este hombre era una especie de ermitaño que no quería hablar con nadie, y esto no es exactamente así. O sea, Lovecraft, cuando tuvo, a los 17 años, a los 18 años, tuvo una especie de colapso mental y estuvo encerrado en su casa sin ver gente durante un montón de tiempo, ¿no? El mejor biógrafo de Lovecraft, que es ese de Yossi, cree que fue debido al disgusto, porque a él siempre le gustó mucho la astronomía, ¿no? O sea, no es casualidad que él le interesase el terror cósmico y cuando fuese joven quisiese ser astrónomo, ¿no? Entonces, se ve que este colapso fue debido al disgusto que tuvo por no poder entrar en la Universidad de Brown a hacer astronomía. Pero aparte de eso, el hombre, Lovecraft, esto no se sabe, no sé si se conoce mucho acerca de él, ha sido uno de los escritores de cartas más formidables del siglo XX. Ha escrito como 60.000 cartas. Entonces, en una época en la que los espíritus afines a él, porque claro, él lo que no le gustaba era el contacto con cualquier persona, a él le gustaba el contacto con los espíritus afines. En una época en Estados Unidos, en los años 30, 20, 30, que los espíritus afines, pues uno estaba en Cleveland, otro estaba en Nueva York, otro estaba en Los Ángeles, la única manera de relacionarse con ellos es por carta, y que escribiese 60.000 cartas demuestra que no era un misántropo, o sea, que le gustaba el intercambio con otras personas, ¿sabes? Entonces, es más, cuando fue la única etapa que salió de su ciudad natal, Providence, que fue Nueva York, entre el 24 y el 26, si no me equivoco, el tío mantuvo, porque claro, en Nueva York sí que había más espíritus afines, evidentemente, pues mantuvo una tertulia informal, y el tío se preocupaba de que cuando fuesen a su casa, de comprar galletitas, poner un termo en un café para tener la tertulia y luego irse a pasear durante toda la madrugada. Para mí esto no es un misántropo. Quiero decir, a mí lo que me interesa sobre todo es que a Lovecraft se le haga justicia. A mí me preguntas, ¿era un racista? Creo que sí. Me preguntas, ¿era un misántropo? Sinceramente creo que no. ¿Y no podría ser que este tipo de actitudes le vinieran de la niñez, de la infancia? Porque tengo entendido, ¿no?, que esta infancia de Lovecraft no fue fácil, precisamente. De hecho, bueno, esto es lo que siempre se suele oír, pero no sé hasta qué punto no será leyenda urbana o un dato preciso. Pero se dice que su madre quería tener una niña con tantas ganas que se sintió tremendamente decepcionada cuando lo que salió fue Lovecraft. Y que esta contrariedad llevó a la madre a vestir a su hijo con vestiditos, peinarle con lacitos como a una muñeca e instruirle como si fuera una pequeña señorita. ¿Esto es cierto o no? Sí, es cierto, es cierto. Lo que pasa que el propio Yossi, como he comentado antes, es su biógrafo, nos advierte del riesgo de ponernos freudianos con Lovecraft, ¿sabes? O sea, que una mamá quisiese una niña y le saliese un niño y luego le peinase, esto pasó, con Lovecraft, le peinaba con tirabuzones y le ponía vestiditos. Esto se ve que en los años 30 y 20 y en la antigüedad era mucho más frecuente de lo que creemos, ¿sabes? O sea, también, por ejemplo, se comenta mucho de Lovecraft que, claro, que es que su padre, como murió de... Su padre murió cuando él tenía 3 años y cuando era un niño, y él llevaba unos años ingresado en un sanatorio con una variante de la sífilis, ¿no? La sífilis causa la locura, ¿no? Y el niño no lo vio, ¿no? Pero luego debió de saberlo. Entonces, también se ha distribuido la especie de que el padre de Lovecraft era un putero. Tampoco, no tiene por qué ser así. La sífilis se ve que es una enfermedad de larga incubación y que podría muy bien haberlo cogido antes de casarse con su mujer, ¿no? En una época, principios de siglo, donde la primera experiencia sexual de cualquier hombre adulto norteamericano o europeo era habitualmente con una prostituta, tampoco nos tiene que sorprender demasiado, ¿no? Entonces, quiero decir, llamar putero al padre de Lovecraft o decir que Lovecraft tenía algún tipo de conflicto sexual o así, creo que es ir demasiado lejos y ponernos demasiado freudianos, ¿no? Que ciertas actitudes provenían de la niñez, por supuesto, ¿no? Yo creo que el racismo, hombre, él se cría en un ambiente, diríamos, de nobleza o nuevo rico venido a menos en Providence, que evidentemente esa gente no debía de ser muy liberal en el tema de las razas, ¿no? Igualmente en el tema político, ¿no? Pero bueno, Lovecraft desde muy niño demostró que era un individuo que podía decidir y tomar sus opciones por sí mismo sin ningún problema, sin sentirse condicionado, ¿no? O sea, es un tío que a los 8 años dijo que era ateo y que no creía en Dios, cuando eso era muy fuerte, era en una época que era muy fuerte. O sea, que quiero decir, el propio Lovecraft yo creo que era muy responsable de sus actos y poco tiene que ver su educación con ciertas posturas vitales, ¿no? Como pueden ser el racismo o la misantropía o su ausencia de ella, ¿sabes? Según los mitos de Tulu, en épocas geológicas remotísimas, nuestro mundo fue habitado y gobernado por grupos de dioses diabólicos y de divinidades benévolas. Mucho antes de que apareciese el hombre en la Tierra, esta era compartida por los primigenios y la gran raza de Jith, quienes cayeron en discordia y se alzaron contra sus propios creadores, es decir, contra los misteriosos dioses arquetípicos, primeros pobladores de los espacios estelares. La gran raza, constituida por seres espirituales e inmateriales que parasitaban cuerpos ajenos, abandonó las zonas terráqueas por ella dominadas y huyó, a través del tiempo, hasta un siglo indeterminado, en el que se apoderaron de los cuerpos de una raza de escarabajos que sucederá al hombre en esa época remota, como forma de vida dominante en el planeta. Los primigenios, sin rival ya, quisieron dominar el mundo, y en combate con los dioses arquetípicos que moraban en Betelgeuse, le robaron ciertos talismanes y sellos y determinadas tablillas de piedra cubiertas de jeroglíficos, que ocultaron en un planeta próximo a la estrella Celaeno. Los dioses arquetípicos castigaron esta inoportuna e impropia rebelión, aunque los primigenios, bajo las órdenes de Azathoth, combatieron largamente. Por último, fueron vencidos y expulsados y apresados. Centrándonos en la mitología de Lovecraft, podemos encontrarnos toda una estirpe de razas de dioses exteriores y criaturas malignas de todo tipo y condición, aunque necesariamente letal para la humanidad. Pero a mí me gustaría centrarme en esos anexos, tan importantes y recurrentes en los textos de Lovecraft, que fueron usados por sus seguidores e imitadores y en torno a los cuales se ha generado un sinfín de rumores e informaciones, hasta el punto de que mucha gente se ha llegado a creer la existencia de los mismos. Complementos de esta mitología que se han convertido en auténticas leyendas urbanas. Podríamos hablar de las ciudades inventadas de Lovecraft como Arkham, Dunwich o la Universidad de Miskatonic. Y por encima de todos, el anexo que más destaca de todos, sin ningún lugar a dudas, es el libro Necronomicon. Un libro que no existió jamás, que Lovecraft se sacó de la manga y que ha sido uno de los libros más buscados de todos los tiempos. Tengo que avisar a los oyentes que no se vuelvan locos buscando el Necronomicon, porque es pura invención de Lovecraft. Lo que pasa que, por ejemplo, esta es una de las cosas donde realmente demostró su genio Lovecraft. O sea, creó un libro maldito que volvía loco aquel que lo leía, y que y encima el tío lo ¿cómo diríamos? lo apoyó con un fingido aparato bibliográfico, que es que realmente le daba la apariencia de que realmente ese volumen existía, y mucha gente se la ha creído que existía ese volumen. Me parece una de las ideas más geniales que tuvo Lovecraft, o sea, la del volumen maldito del Necronomicon. Es más, no solo el tío no solo creó el Necronomicon, ¿no?, sino que a sus seguidores, a sus discípulos en la literatura, les encomiaba a que añadiesen nuevos dioses al panteón, nuevos libros a la biblioteca maldita, y además lo mezclaba con otros volúmenes que realmente sí existían, ¿no? O sea, diríamos uno de las imágenes más típicas de un relato de Lovecraft es cuando alguien entra en la casa de alguien que es muy malvado y describe su biblioteca y los volúmenes que ahí tiene, ¿no? O sea, el Necronomicon del árabe del loco Abdul al-Hafred, el Escultes de Goules del conte Derleth, que es el conte Derleth es un trasunto de August Derleth, de uno de sus discípulos más aventajados, y en cambio al lado te pone el Ars Magna et Ultima de Raymond Llull, que realmente fue un sabio que existió en el siglo, me parece que 11, en Mallorca, ¿no? Un sabio que realmente existió de verdad, Raimundo Lulio, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es una de las partes más divertidas, ¿no? Y de hecho el Necronomicon forma parte casi ya de la cultura pop, ¿no? Igual en películas que no nada tienen que ver con Lovecraft, como las películas de Sam Raimi, la de Terroríficamente Muertos o así, aparece el Necronomicon, ¿no? Como, bueno, pues por ahí aparece, ¿no? Entonces, creo que es un libro que ya está vivo, o sea, que realmente Lovecraft consiguió lo que contaba y lo que le hacía mucha gracia, ¿no? A él le hacía mucha gracia cuando alguien le escribía preguntándole por dónde lo tenía y de dónde lo había consultado y lo había sacado, se partía el pecho. Si no te importa, vamos a profundizar un poco más en este mito del libro maldito, el Al-Azif, más conocido como el Necronomicon. That is not dead which can eternal lie, and with strange eons even death may die. Howard Phillips Lovecraft mentó por primera vez el Necronomicon en 1922, como un simple complemento para su obra fantástica, al otorgarle visos de realidad, incluyendo en la trama ficticia de la traducción del libro algunos personajes y bibliotecas reales, el autor de Providence intentaba, sin quererlo, la publicidad viral. Durante décadas, un sinfín de anticuarios y diletantes buscaron el libro maldito por todas partes. Por supuesto, la historia del Necronomicon que contamos a continuación contiene datos que podemos dar por ciertos, aunque la mayoría de la información brotó imaginativamente de un Lovecraft inspirado. El título original del libro era Al-Asif. Asif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que se suponía era el murmullo de los demonios. Escrito por Al-Duf al-Hasred, un poeta loco huido de Sana'a al-Yemen en la época de los califas omeyas, hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Menfis, y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba el-Kalijé, o espacio vital de los antiguos, y el Dagna, o desierto escarlata, de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos.

Supongo que esto no hace más que reforzar el talento de Lovecraft por hacer real lo irreal, y estoy convencido de que en su época muchos llegaron a creer que bastante de lo que él escribía era realmente cierto. Seguramente, sí, o sea, quiero decir, antes decíamos que Lovecraft no era muy bueno escribiendo personajes, ni era muy bueno con los diálogos, pero hay que decir en lo que era muy bueno, que era muy bueno en las descripciones y en crear un mundo imaginativo y además totalmente coherente, ¿no? O sea, quiero decir, tú te lees La sombra sobre Innsmouth y te lees luego, Las montañas de la locura o El color surgido del espacio, ¿no? Y hay lugares que son comunes, libros que aparecen, personajes que también aparecen de nuevo en las historias y te encuentras ante, diríamos, un universo que es bastante coherente. Y yo creo que es una de las grandes fortalezas de Lovecraft, ¿no? El Arkham, ¿no? Que es donde está la Universidad de Miskatonic, que bueno, está basada en Salem, ¿no? Lovecraft, lo que estaba enamorado en toda su vida, fue una constante, fue, diríamos, el paisaje, la arquitectura, las ciudades, ¿no? Le encantaba, ¿no? Tenía pocos medios, pero le gustaba mucho hacer excursiones, ¿no?, a sitios singulares, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ese American Gothic, lo que hoy en día conocemos como American Gothic, le debe muchísimo a Lovecraft. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Tulu? ¿Chulu? ¿Cthulhu? ¿Chulhu? Esta pregunta me la estoy... Mira, vamos a ver, sobre todo tenemos que ceñirnos a lo que dice el propio Lovecraft acerca del asunto. Él en una carta dice que, claro, que la grafía que nosotros vemos es el pobre intento de pasar a una grafía humana un sonido que no es para nada humano, que no está creado para los órganos, los órganos del habla humana. O sea, es un sonido totalmente alienígena. Por lo tanto, siempre va a ser traicionar el sonido original y traducir, ¿no? Esto lo dice el propio Lovecraft y me parece muy interesante. Pero luego él da unas pistas de cómo se debería de pronunciar, y como él da las pistas, yo no lo he oído en mi vida. Entonces, según él, sería con J, Hlulu, algo así, Hlulu, ¿no? Esto lo he sacado de una carta inglesa, y claro, también los ingleses pues pronuncian diferente que nosotros, entonces sería un poco como Hlulu. Lo que pasa que a mí me suena muy ridículo cuando yo creo que entre nosotros nos entendemos cuando hablamos, ¿no? Los hay que dicen Cthulhu, los hay que dicen Cthulhu, los hay que dicen Tulu, entonces, bueno, ya nos entendemos, ¿no? Yo prefiero decirlo más o menos como se leería en castellano, ¿no? Que es Zulu, más o menos, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, creo que tampoco hay que concederle demasiada importancia a la pronunciación del nombre. Bueno, y como habitualmente se habla de los mitos de Tulu, bueno, yo es que prefiero Tulu. ¿Qué quieres que te diga? Pero, ¿quién es este Tulu? ¿Por qué es tan importante y representativo? Tulu, diríamos, es uno de los personajes centrales, ¿no? No es exactamente el personaje central. Lo que pasa es que no sé por qué ha sido el que ha tenido, como comentábamos antes, más tirón en la cultura pop, diríamos, ¿vale? O sea, porque quiere decir, él no hablaba de los mitos de Tulu, ¿no? O sea, era un personaje más, ¿no? Bueno, pues Tulu, diríamos que es un ser extraterrestre, pero que a nosotros nos parece un dios que muerto soñando aguarda en la ciudad sumergida de otra cosa imposible de pronunciar, pero vamos a llamarlo Arlie, ¿vale? Que es una ciudad sumergida donde diríamos que Tulu está aprisionado hasta que el cosmos se ponga, los astros se pongan en la alineación adecuada para volver a la Tierra y retornar, porque estos fueron Tulu y sus hermanos fueron los que dominaron la Tierra mucho antes de los dinosaurios y tal. Son unos seres poderosísimos, ¿no? Y que, bueno, que en cuanto los se produzca la conjunción astral de nuevo, pues volverán a la Tierra y retomarán lo que es suyo y acabarán con nosotros de la manera más terrible y más bestia posible, ¿sabes? Entonces, también recomiendo a la persona que lea por primera vez a Lovecraft leer La llamada de Tulu, ¿no? Que realmente es el único relato donde la palabra Tulu sale en el título, ¿sabes? O sea, él tenía otros dioses, como eran Yog-Sothoth, Azathoth, etcétera, ¿no? Pero recomiendo que lean ese relato porque también es uno de los más interesantes si no has leído nunca Lovecraft, ¿no? Es de los más ágiles y de los más interesantes. ¿Qué historia de las que escribió Lovecraft crees tú que sería la más fácilmente adaptable al cine? Vale, claro, yo, como antes hemos comentado, la misma que recomiendo como una de las primeras lecturas, yo creo que La sombra sobre Innsmouth, se hizo una película española que se llama Dagón, que está basada, es un intento bastante fiel, ¿no?, de adaptar La sombra sobre Innsmouth. Lo que pasa es que la película es de una calidad que, bueno, a mí no me gusta, o sea... Entonces, bueno, de hecho, hay que decir que Dagon es la última película en que apareció Paco Rabal. Me la has quitado de la boca. En el papel que en la novela interpreta Zado Kalen, ¿no? O sea, y es la última película de Paco Rabal. Yo creo que la película va a ser más recordada por eso precisamente que por sus méritos artísticos, creo yo. O sea, bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Tampoco quiero molestar a nadie con esto que digo, ¿no? Pero creo que ese relato en concreto sería... Pero que lo hagan bien, por favor, que se gasten el dinero, ¿sabes? O sea, que es muy esperado, o sea, se ha hablado mucho de que Guillermo del Toro, el director de Hellboy y de El laberinto del fauno, y un gran director, quizá el mejor director de cine fantástico que hay ahora... Está loco por hacer En las montañas de la locura, pero y de hecho si te metes en su página en la internet Movie Database, en el sitio de los proyectos en proyección, a veces aparece, ¿no? Pero aparece y desaparece, el hombre pierde el interés y me temo yo que no vamos a poder verlo, creo yo. Entonces, aún así pienso que precisamente Las montañas de la locura es un relato especialmente complejo de llevar al cine. Creo que La sombra sobre Innsmouth estaría perfecto. Hay otra cosa que a los que naveguéis por internet yo os recomendaría que busquéis. Hay una en Estados Unidos, hay una asociación que se llama The H.P. Lovecraft Historical Society, ¿no? Que son una gente muy seria, y estos hicieron una adaptación de La llamada de Tulu como si estuviese hecha en el mismo momento en el que se escribió el relato. O sea, que la peli es muda y en blanco y negro y está hecha con efectos especiales de los años 28, de los años 30, diríamos. Muy recomendable, es un corto de 30 o 40 minutos, pero de gran valor artístico y muy recomendable. Yo creo que no es muy difícil encontrarla por internet, ¿no? Porque, claro, aquí en España no está estrenada ni nada, y es muda, Te contaré un secreto. El secreto de Imbuca. Hace mucho tiempo, Imbuca no era así. Imbuca era un pueblo de creyentes. Un pueblo de Cristo. Yo era un niño. El hijo de un pescador. Éramos pobres. No había peces en el mar. Por eso rezábamos. Pero Dios no nos escuchaba. Entonces llegó el capitán Orfeo Cambarro. Navegando por el océano Pacífico, descubrió oro. Dijo que los habitantes de Imbuca éramos tontos, que rezábamos a un dios que no escucha las oraciones, que no ayuda a la gente. Dijo que él conocía un dios que traía peces y más cosas. El cura nos dijo que mentía, pero Orfeo dijo que nos lo demostraría, que traería al gran dios a Imbuca. Escuché por primera vez un nuevo rezo. Ya, ya, Azulo Fatale. Ojalá no lo hubiese oído. Ojalá no lo hubiese visto. Todos le dieron la espalda a Dios y dejaron de venerar a Cristo. Todo en boca le rezaba a Dagón. Pero un día, Dagón quería un sacrificio. Todos teníamos que adorar a Dagón o morir. Y ya para acabar, ¿qué se te ocurre decir para rematar la entrevista? Nada, pues simplemente muchas gracias por haber pensado en mí y sobre todo recomendarle al oyente que aparte de escuchar mucha radio, también lea mucho. Que es uno de los placeres más baratos y más divertidos. Bueno, baratos, eso habría que discutirlo pues, mucho. Yo creo que en España sale más caro leer que en casi ningún otro país. Y luego los ministros de Cultura se quejan de que la gente no lee. Pero ¿cómo se puede fomentar la lectura si una mierda libro te cuesta 20 euros como poco? Más aún cuando los gastos de fabricación suponen un 3% o así del coste del producto en la calle. Pero compáralo, un libro igual el que te vale 30 euros, pues te puede durar 20 días, digamos, ¿no? En cambio, una peli que te cuesta 10 euros te dura 2 horas. Y bueno, y ya por no hablar de los juegos de PlayStation y demás hierbas, ¿no? Que son realmente caros. Bueno, que sobre todo, que muchas gracias a todos. ¿Cuál es la dirección de tu página web? Ah, sí, vale. La página es www.hplovecraft.es. La web en español sobre Howard Phillips Lovecraft. Muy interesante la página, desde luego. Me han gustado mucho además unos cuantos artículos que incluyes ahí que son realmente interesantes, ¿no?, para los seguidores de Lovecraft. Bueno, Sergio Armisen, muchas gracias. Ha sido un placer. Venga, hasta luego. Un abrazo. Estás escuchando La Órbita de Endor. En lugar de echarte novia o estudiar inglés, La Órbita de Endor. Claro que sí, así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. De increíble valor para los seguidores de Lovecraft son las cartas que éste mantenía con sus más allegados, normalmente otros autores de literatura de ficción. Muchos de ellos no podían resistirse al atractivo universo creado por Lovecraft y colaboraban con relatos de propia cosecha, lo que servía para ampliar esta mitología de horrores indescriptibles. Uno de ellos fue Robert Bloch, más famoso por escribir Psicosis, la novela que serviría de inspiración para la obra maestra cinematográfica dirigida por Alfred Hitchcock. En una de sus cartas a este otro genio, Lovecraft se recreaba en la narración de algunos de sus sueños más recurrentes, así como otro de carácter marcadamente terrorífico. Esta es una simple muestra del tipo de misivas que nuestro autor de literatura de terror favorito mantenía con otros insignes escritores. El sobre estaba sellado con fecha de septiembre de 1933. Cabe destacar el curioso membrete empleado para tal ocasión en el interior de la propia carta, en la que Lovecraft se inventa una dirección ficticia tal como la torre sellada de Enkyung, y añadía que estaba escrita a la hora de la señal de la nebulosa oscura. Amén de esto, como era común en el autor de Providence, no solo adopta un apodo fantástico para firmar la carta, sino que comienza otorgando un seudónimo a Robert Bloch, creado a partir del nombre real de su amigo, pero trastocándolo por completo para referirse a él, de modo 100% lovecraftiano. Esta es la carta. Dear Bob Locke. Querido Bob Locke, me asombras cuando dices que solo sueñas unas dos veces al año. Yo no puedo quedarme dormido ni un par de segundos, incluso en mi sofá o en mi escritorio, sin experimentar los sueños más vívidos, que no siempre son bizarros o fantásticos, pero siempre claros como la vida misma. Raramente sueño cosas cotidianas recientes. Tiendo a retrotraerme 30 años o más a mi infancia, periodo que es, sin duda, el más feliz de mi existencia. En 9 de cada 10 sueños, soy un niño en pantaloncitos cortos en la casa de mi niñez, junto a mi madre, mi abuelo y otros parientes y amigos fallecidos. Habitualmente, el escenario suele ser bastante consistente. Caballos y carruajes, cochecitos de calle con las capotas abiertas, etc. Aunque ocasionalmente algún elemento moderno se encuentra ilógicamente insertado en la atmósfera de 1903. En otras ocasiones, estos elementos modernos se ven adaptados o reconciliados con el año 1903 de una forma que resultaría extremadamente ingeniosa si se tratase de un trabajo consciente. Pero aparte de estos sueños, comparativamente mundanos, ocasionalmente tengo algunos estrictamente fantásticos. Buen material para la escritura de relatos. La noche pasada me encontraba entre una partida de hombres aprensivos y silenciosos armados con un artilugio oculto parecido a una ankh o crux ansata, trepando por escalera y siguiendo un precario camino sobre los apiñados tejados de una podrida e increíblemente antigua ciudad, en búsqueda de un vago ser de infinita e increíble malignidad que ha estado afligiendo a los lugareños. Una vez a la luz de la luna leprosa y decreciente, vimos a esa cosa. Un ser negro, agazapado, de grandes orejas, del tamaño aproximado de un enorme perro, con un vago parecido a las gárgolas de Notre Dame. Al final escapó de nosotros de manera peculiar. Nuestro líder, parecía, era un hombre joven de aspecto distinguido montado a caballo, que no trepó por los techos como lo hicimos nosotros siguiendo sus órdenes. Todos a la vez, perseguimos a la cosa de techo en techo haciéndola recular a la vista de nuestras ankh de resplandeciente metal. La cosa extendió unas rudimentarias alas de murciélago y voló hacia nuestro líder, que permanecía montado sobre su caballo muy lejos de nosotros. Mirando hacia abajo, vimos a la blasfemia fundiéndose plástica y horriblemente con la puesta figura del capitán y su montura, hasta que en un instante había un ser donde antes hubo dos, un impresionante ser híbrido cubierto por la capa de seda de nuestro capitán, con el negro hocico y las enormes orejas de la maligna entidad en el lugar de la cara. Miró hacia arriba y de reojo, aullando cosas que no pudimos comprender, y salió a galope tendido sobre el caballo que una vez fue de nuestro capitán. Quedamos confusos, descendiendo alocadamente por el suelo sin nieve, aunque levemente helado, cuando me desperté. Y eso es todo. Insuficiente para un relato, pero un típico ejemplo del tipo de sueños que tengo una o quizás dos veces a la semana. Tuyo en el rito negro de Yadith. HBL. La mejor manera de disfrutar del maestro de Providence es leyéndolo. Pero una dramatización sobre uno de sus escritos menos populares puede servir para hacer volar vuestra imaginación por ese universo de horrores cósmicos. Es la hora de sumergirnos en un relato de Lovecraft muy particular. El templo, de Howard Phillips Lovecraft. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. Yo, Carl Henry Graf von Alberhausten, capitán del submarino U-29, a día 20 de agosto de 1917, deposito este informe en una botella para arrojarla al océano Atlántico, en paradero desconocido. Mi nave yace averiada sin remedio en el fondo del océano. Es mi deseo hacer público ciertos hechos insólitos, dado que seguramente moriré, a la sombra de amenazas extraordinarias. En la tarde del 18 de junio torpedeamos al carguero británico Victory, que se dirigía de Nueva York a Liverpool, permitiendo a la tripulación embarcar en sus botes para obtener una buena filmación con destino a los archivos del Almirante Tango. El barco se hundió de forma bastante teatral, a pique por la proa, con la popa alzándose sobre las aguas hasta que todo el casco enfiló perpendicularmente hacia el fondo del mar. Nuestra cámara no perdió detalle, y me pesa que una película tan buena no pueda llegar a Berlín. Después hundimos a cañonazos a los botes salvavidas y nos sumergimos. Cuando emergimos, al ocaso, descubrimos el cadáver de un marino inglés en cubierta, aferrándose de una forma curiosa a la barandilla. Un tripulante del Victory. Habría buscado refugio en la misma nave que había destruido la suya. Una víctima más de la injusta guerra. Nuestros hombres encontraron en sus ropas una pieza de marfil sumamente extraña. Una cabeza juvenil tallada con una corona de laureles. El teniente Clintz creía que aquello era una pieza antigua de gran valor, por lo que se apropió de ella. Al arrojar al muerto por la borda, tuvieron lugar dos incidentes que perturbaron a la tripulación. Los hombres le habían cerrado los párpados, pero al desprenderlo de la barandilla, los ojos del cadáver se abrieron y muchos sufrieron la extraña ilusión de que nos miraban fijamente y en son de burla. El contramaestre Müller, un viejo supersticioso, se alteró tanto por la impresión que estuvo observando cómo se hundía el cuerpo y juró que en cierto momento este abandonó su quietud y echó a nadar a gran velocidad. A partir de ese día, la tripulación se mostró inquieta y muchos cedieron a estados contagiosos que afectaban a la moral y a la disciplina. De todos los marineros, el contramaestre Müller fue el que más problemático se mostró, pues sus habladurías inquietaban a todos los que las oían y tenía que ver con cuerpos muertos flotando al otro lado de las portillas y cadáveres hinchados que miraban fijamente. Müller afirmaba que al frente de ellos estaba el joven inglés que arrojamos al mar. No tuvimos más remedio que azotarle y atarlo con correas. La disciplina era fundamental. El 20 de junio, dos marineros se volvieron locos furiosos. Sus comentarios acerca de una terrible maldición eran lo más dañino para el orden impuesto, así que hubimos de tomar una decisión severa, la más severa. La tripulación encajó este hecho sombríamente, aunque eso apaciguó a Müller, que en adelante no dio más problemas. Le liberamos por la tarde y volvió en silencio a sus ocupaciones. La semana siguiente estuvimos todos muy nerviosos. La tensión creció con la desaparición de Müller y Zimmer, que sin duda se suicidaron víctimas de los temores que parecían atormentarlos, aunque nadie los vio en el instante de saltar al mar. Todos los marineros se abandonaron al silencio, albergando secretos temores. La explosión en la sala de máquinas a las 2 de la tarde del mismo día nos pilló completamente desprevenidos. Sin previo aviso, la nave se vio sacudida de punta a punta por una explosión colosal. El depósito de combustible y la mayor parte de la maquinaria estaba destrozada. En un instante, nuestra situación se había vuelto crítica, ya que aunque los regeneradores químicos estaban intactos y aunque podíamos usar los aparatos para emerger y sumergirnos, así como abrir las escotillas mientras tuviéramos aire comprimido y batería, nos veíamos incapacitados para propulsarnos o pilotar el submarino. Según cundía el pánico entre los hombres atrapados en esa prisión submarina, algunos de ellos comenzaron a murmurar contra la imagen de marfil del teniente Klins, pero la visión de mi pistola automática les aplacó. Klins y yo solíamos turnarnos para dormir y durante mi guardia se desató el motín. Los marineros, creyéndose perdidos, estallaron en una furia maníaca, sumiéndose en un delirio de improperios y destrucción. Rugían como animales y rompían indiscriminadamente mobiliario e instrumental, vociferando insensateces sobre la maldición del joven marinero inglés muerto, que nos espiaba por las ventanillas y se alejaba nadando. El teniente Klins se mostró incapaz de responder ante tal situación, tal y como cabía esperar de alguien blando y afeminado como él. Maté a todos y cada uno de los hombres, como cabría esperar de mi férrea disciplina germánica. Tras arrojar los cuerpos a través de las escotillas, Klins y yo nos quedamos solos en el submarino. Había depósito de provisiones de sobra, así como suministro químico de oxígeno. Además, contábamos con baterías de largo uso, aplicables tanto para el alumbrado interno como para el foco exterior. En ocasiones realizábamos barridos por la zona con este foco de torreta, solo para vislumbrar cómo nos íbamos sumergiendo más y más, sin remedio, en dirección sur, sin probabilidad de virar, en línea recta hacia nuestro destino. Con el tiempo, el teniente Klins empezó a desvariar. Observaba durante horas su imagen de marfil y balbuceaba disparates ininteligibles. Yo me limité a observarle con atención, con mi pistola siempre a mano. El 9 de agosto vislumbramos el suelo del océano y con el foco exterior lanzamos sobre él un potente haz de luz. Se trataba de una vasta planicie ondulante, cubierta en su mayor parte de algas y salpicado por las conchas de pequeños moluscos. Aquí y allá había fangosos objetos de formas inquietantes, festoneados de algas e incrustados de percebes que Klins supuso antiguos buques hundidos. Del suelo surgía un pico anguloso, sospechosamente tallado como si de la punta de una construcción arcana y enterrada en el lodo se tratara. Klins se mostró inquieto y temeroso ante esta visión. Contra todo pronóstico, el U-29 soportaba tenazmente la presión del mar. A las 12 y cuarto de la tarde del 12 de agosto, el pobre Klins se enloqueció completamente. Había estado en la torreta usando el reflector antes de precipitarse en la biblioteca, donde yo estaba leyendo, y su rostro lo traicionó instantáneamente. Gritaba que algo nos llamaba, que podía oírlo y debíamos acudir. Con su imagen en una mano y tirando de mí con la otra, intentó llevarme a cubierta. En un momento comprendí que pretendía abrir la escotilla y lanzarse en mi compañía al exterior, una extravagancia suicida y asesina para lo que yo no estaba preparado. Cuando retrocedí y traté de apaciguarlo, se volvió aún más violento durante un instante, pero al poco pareció aliviar su estrés y, más comedido, me pidió que le dejase ir solo en caso de que no quisiera acompañarle. Mi obligación resultaba clara. Se había convertido en un loco potencialmente peligroso. Accediendo a su petición suicida, me libraría en el acto de alguien que era más bien amenaza que compañía. Le pedí que me cediera la imagen de marfil antes de marcharse, pero tal petición despertó en él una hilaridad tan desaforada que no me atreví a insistir. Así que mientras él subía la escalerilla, yo acudí a las palancas y, guardando el pertinente intervalo, accioné la maquinaria que le envió a la muerte. Cerciorándome luego de que no se hallaba a bordo, dirigí el foco alrededor tratando de lograr un postrer vistazo, ya que deseaba comprobar si la presión del agua lo había aplastado, tal y como debería teóricamente haber ocurrido. No logré localizar a mi finado compañero en aquella oscuridad oceánica. Sin embargo, según paseaba el rayo lumínico por la zona donde el submarino estaba alojado, advertí que el suelo oceánico a proa tomaba un pronunciado declive y en algunos sitios aparecían bloques de piedra curiosamente regulares, dispuestos como rompiendo alguna planificación. Ajusté entonces el haz del foco a su máxima potencia, y mi asombro fue mayúsculo al contemplar lo que había desvelado el intensificado resplandor eléctrico. Una extensa y elaborada panorámica de edificios en ruinas, todos construidos en una arquitectura magnífica aunque inclasificable, y en diversos estados de conservación. La mayor parte parecía de mármol, resplandeciendo blanquecino bajo los rayos del proyector, y el plano general resultaba el de una gran ciudad al fondo de un valle angosto, con gran número de templos y villas diseminados por las escarpadas laderas. Los tejados estaban caídos y las columnas rotas, pero aún conservaban un aire de esplendor inmemorialmente antiguo, que nada podía opacar. En esta especie de Atlántida que yo creía un mito, soy ahora el más ávido de los exploradores. Alguna vez hubo un río en el fondo de ese valle, ya que mientras examinaba con más detenimiento el lugar, pude ver restos de puentes y diques de piedra y mármol, así como terrazas y terraplenes que una vez fueron verdes y gratos. En realidad, la nave había ido a descansar sobre una plaza pavimentada cerca de la pared rocosa del valle. A un lado podía ver toda la ciudad descendiendo desde la plaza a la antigua orilla del río. Al otro, en una sobrecogedora proximidad, descubrí la fachada ricamente ornamentada y en perfecto estado de conservación de un gran edificio. Sin duda, un templo excavado en roca viva. La fachada, de inmensas dimensiones, cubre aparentemente una gran oquedad, ya que sus ventanas son numerosas y están diseminadas aquí y allá. En el centro bosteza un gran pórtico, al que se accede mediante una imponente escalinata y se halla circundado por exquisitas tallas. Ante ellos se encuentran grandes columnas y frisos, ambos decorados con esculturas de belleza inexplicable, obviamente representando idílicas escenas de procesiones protagonizadas por sacerdotes portando extraños objetos ceremoniales en honor de un dios extraño. Emana una sensación de antigüedad tremenda, como si se tratase del más remoto y no del más cercano antecesor del arte griego. No tengo ninguna duda de que cada detalle de este masivo edificio fue elaborado en la roca viva de nuestro planeta, en la ladera de la colina. Es evidentemente parte de la muralla del valle, aunque cómo pudo ser el inmenso interior alguna vez excavado, no puedo ni imaginarlo. Quizás su núcleo estuviese formado por una caverna o por una serie de ellas. Ni la edad ni su estado sumergido han corroído la prístina belleza de este sobrecogedor templo. Y hoy, tras miles de años, reposa con todo su lustre, inviolado en la noche silenciosa del abismo oceánico. No puedo precisar el número de horas empleadas en la observación de la ciudad sumergida, y aunque sabía que la muerte me rondaba, la curiosidad me venció, y paseé por los alrededores el haz de luz en ansia búsqueda, sacrificando con ello energía destinada a otros fines de supervivencia. El foco me permitió conocer multitud de detalles, pero no pudo mostrarme nada más allá de la puerta de entrada al templo, abierto en la roca, con lo que al cabo de un tiempo corté la corriente, sabedor de que necesitaba ahorrar energía. Mi deseo de explorar los misterios acuáticos iba en aumento, como aguzado por la creciente atenuación de la luz. Yo, un alemán, debía ser el primero en adentrarme en aquellos caminos olvidados por el tiempo. Extraje y revisé una escafandra de profundidad realizada en metal articulado y probé la luz portátil y el regenerador de aire. Aunque resultaba problemático manipular a solas las dobles escotillas, me creía capaz de sobrepasar cualquier obstáculo con tal de caminar en persona por la ciudad muerta. El 18 de agosto efectué una salida del U-29 y me abrí paso dificultosamente a través de las calles llenas de ruinas y fango. De todo esto no puedo hablar ahora, excepto proclamar mi temor ante una cultura que se hallaba en la cúspide de la gloria cuando los cavernícolas vagaban por Europa y el Nilo. Volví a la nave cuando mis baterías eléctricas comenzaron a flaquear, resuelto a explorar el templo de piedra al día siguiente. El 17, cuando mi impulso de penetrar en el misterio del templo se hacía más y más acuciante, sufrí una enorme decepción, ya que descubrí que los materiales necesarios para recargar la luz portátil habían resultado destruidos durante el motín. Mi indignación no conoció límites, aunque mi sensatez alemana me precavía contra aventurarme sin miedo en un interior completamente a oscuras, que podría resultar la madriguera de cualquier indecible monstruo marino o un laberinto de corredores de entre cuyos recovecos nunca lograría salir. Todo cuanto podía hacer era apuntar el foco del U-29, subir los peldaños del templo y estudiar las tallas exteriores. Y así fue, El haz fue colocado en una posición en la que iluminaba la puerta en ángulo ascendente. Yo traté de explorar el camino enfocado, pero muchos rincones quedaban a oscuras, por lo que no me atrevía a aventurarme en exceso. De hecho, el miedo hizo mella en mí, pues aunque el templo parecía reclamarme más y más, temí que sus acuosos abismos pudieran devorarme sin remedio. Volví al submarino apesadumbrado y apagué todas las luces. Medité en la oscuridad durante largo tiempo. La luz eléctrica pronto se agotaría. Retomé mis ideas de suicidio y revisé mi pistola automática para tal efecto. Hacia la mañana debí dormirme con las luces encendidas, ya que cuando desperté ayer en la oscuridad fue para encontrarme con las baterías agotadas. Encendí varias cerillas y lamenté la imprevisión que me condujo a malgastar las pocas velas que portábamos. Tras apagarse la última de las velas, me senté a reflexionar sobre el inevitable fin. Entonces una idea me sobrevino para desconsolarme. La cabeza del extraño dios de las esculturas del templo de piedra era la misma que la pieza tallada en marfil que tenía el marinero inglés muerto y que el pobre Clint se llevó consigo a los abismos. Me sentía estremecido ante la coincidencia. Mi estado nervioso quedó de manifiesto en mis sueños, ya que creí escuchar gritos de gente ahogándose y a ver rostros muertos apretujados contra las troneras de la nave. Y entre esos rostros muertos se encontraba el semblante vivo, burlón, del joven inglés, dueño de la imagen de marfil. Debo cuidar las anotaciones que registran mi despertar de hoy, ya que estoy trastornado y debe haber gran cantidad de alucinación entremezclada con los hechos. Mi caso resulta de lo más interesante desde el punto de vista psicológico y lamento no poder ser sometido a observación por parte de la autoridad alemana competente. Al abrir los ojos, mi primera sensación fue la de un invencible deseo de visitar el templo de piedra, una ansia que crecía a cada instante, aunque yo trataba de resistirme sin mucho éxito. Luego, percibí una luz en medio de aquella oscuridad, una especie de resplandor fosforescente en el portillo que se abría hacia el templo. Eso despertó mi curiosidad, ya que yo no sabía de ningún organismo abisal capaz de emitir tal luminiscencia. Pero antes de poder investigar, me llegó una tercera impresión, que a causa de su irracionalidad, me provoca serias dudas sobre la objetividad de mis sentidos. Era una ilusión aural, una sensación de sones rítmicos y melodiosos, como una especie de cántico o himno coral muy agradable. Convencido de mi aberración psicológica y nerviosa, encendí algunas cerillas y tomé una exorbitante cantidad de solución de bromuro sódico, que pareció calmarme hasta el punto de disipar la ilusión de sonido. Pero persistía la fosforescencia y tuve dificultades para contener el pueril impulso de acercarme a la portilla y buscar su fuente. Resultaba horriblemente real y pronto pude descubrir con su ayuda los objetos familiares que me rodeaban, con todo lujo de detalles. Ahora ya sabía que la luz era real, así que abandonando toda reticencia, subí a la torreta para buscar la fuente luminosa. Es comprensible que el lector no acepte nada de cuanto sigue como verdad objetiva, ya que los hechos suponen una transgresión de la ley natural. Cuando llegué a la torreta, descubrí que el mar estaba en un estado muy apartado de la luminosidad que yo esperaba. No había fosforescencia animal o vegetal en las cercanías, y la ciudad, bajando hasta el río, resultaba invisible en la oscuridad. Lo que vi no era espectacular, ni grotesco o terrorífico, pero ahuyentó el último vestigio de confianza en mi propio raciocinio, ya que la puerta del templo submarino, abierto en la colina rocosa, se veía brillantemente alumbrada con un resplandor titilante, como el de una gran llama ceremonial encendida en sus profundidades. Los sucesos posteriores resultan caóticos. Mientras contemplaba las puertas y ventanas tan extraordinariamente iluminadas, comencé a sufrir visiones tan extravagantes que no me atrevo ni a consignarlas. Creí discernir objetos en el templo, algunos estáticos y otros en movimiento, y me pareció escuchar aquel irreal cántico flotando de nuevo a mi alrededor. Y por encima de todo, se alzaban pensamientos e imágenes centrados en la imagen marfileña, cuya talla se veía duplicada en los frisos y columnas del templo. El resto es muy sencillo. Mi impulso de ir y penetrar el templo se ha convertido ahora en una orden imperiosa que ya no puedo desobedecer. Mi propia voluntad no basta ya para controlar mis actos. Tal locura es la que condujo a otros a la muerte, lanzándose sin protección al océano. Al comprender que debía marcharme, preparé escafandra, casco y regenerador de aire para un uso inmediato. y al instante comencé a escribir esta crónica apresurada con la esperanza de que algún día pueda llegar al mundo. Guardaré el manuscrito en una botella y la confiaré al mar al abandonar para siempre el U-29. No tengo miedo de nada. Lo que he visto no puede ser real, y sé que este trastorno de mi propia voluntad tan solo puede llevarme a la muerte por asfixia una vez se me agote el aire. La luz del templo es una ilusión y moriré sosegadamente en las oscuras y olvidadas profundidades. Esa risa demoníaca que escucho mientras escribo procede únicamente de mi propio cerebro debilitado. Así que me colocaré meticulosamente la escafandra y ascenderé resuelto los peldaños que conducen a ese santuario primigenio. Ese silencioso enigma de las aguas insondadas y los años olvidados. Es el fin y todavía seguís vivos, qué suerte. El spoiler de esta semana tiene que ver con el modelo de Pigman, ya que en realidad era una foto. Y el consejo filosófico final es que nunca hay que dejar de apuñalar mientras se siga moviendo. La próxima semana puede que no haya programa. O puede que sí. Esto es un misterio. Soy Antonio Runa y esto ha sido La Órbita de Endor. Ahora, iros al infierno. La órbita de Endor.